Muy bienvenidos, bienvenidas una vez más a este su programa Diálogo Bíblico. Con ustedes el pastor Juan Millanao y que les habla Raúl Medina. Le damos una cariñosa bienvenida. Así es. Vamos a ver hoy día, voy a leer el texto quizás de Génesis capítulo 17, verso 1. Dice lo siguiente: era Abraham, y hago resaltar esa palabra, Abraham, de edad de 99 años, cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. ¿Qué te parece el texto, esa manera de introducción de nuestro tema de hoy? Bueno, es una poderosa teofanía, una aparición, una teofanía, y que dice: yo soy el Dios Todopoderoso, yo soy el Shaddai, el Dios que bendice abundantemente. Ese es el Dios que hace el pacto con Abraham, ¿ya? Pero es interesante lo que dice al final: anda delante de mí y sé perfecto, sé un tamín, un perfecto. Esto es como fue creado Adán, es decir, es el plan reiterado de Dios, de que lo que se rompió, se quebrantó originalmente con Adán y Eva por la entrada del pecado, y el Señor quiere restaurar ese plan. Así que esta perfección de la cual se habla aquí es como fue creado Adán, en otras palabras, perfecto pero perfectible, ¿ya? Es como un bebé que nace de término, perfecto, ¿no es cierto?, pero aún tiene que desarrollarse, ¿ya? Así que perfección aquí no es un asunto estático, sino es muy dinámico y va aconteciendo en el tiempo y en la historia. Y después el Señor Jesucristo va a hablar también en Mateo 5 y Mateo 19 sobre esta perfección que es dinámica, que tiene que ver con la relación con otros, etcétera. No es una perfección ontológica, sino que es una perfección referida al hombre, que el Señor desea que vaya creciendo en la medida que el hombre responde al pacto de Dios, se vincula con Dios diariamente. Allí en Éxodo, fíjate, 6:3, dice: me aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob bajo el nombre de Dios Todopoderoso. Uh-huh. O sea, Dios se ha presentado de esa manera, así como Dios Todopoderoso. Es como decir, esto tiene realmente un asidero, y no lo tiene cualquier pacto que claro. Uno pueda hacer, ni por muy perfecto y bueno que sea el pacto. Dios ha provisto un pacto que es, como decimos, eterno, sí. Y que lo hace un Dios todopoderoso. Es un pacto de procedencia eterna, y lo que decíamos en el programa pasado sobre Jehová, bueno, allí Él se presenta como eterno, el existente, el autoexistente, ¿no? Es un término un poco misterioso que aparece más de 2000 veces en la Biblia. Pero aquí es más específico, es el Shaddai, el Dios que bendice abundantemente. Estoy pensando en lo que tú dices ahí, que se aparece bastantes veces. Pero fíjate que debido a la debilidad del ser humano, a la fragilidad, porque uno ve estas personas, Abraham, por ejemplo, Abraham, un hombre realmente perfecto, extraordinario hombre de Dios, ¿no es cierto? Pero el ser humano es frágil. Y se lo presenta como el Todopoderoso en las condiciones en que él estaba. ¿Cómo estaba? Tú lo habías mencionado, me parece, en la semana pasada. De mucha edad. Sí. Para la época incluso era mucha edad, ¿no es cierto? La esposa también de mucha edad y estéril. Y la Biblia hace ese detalle. Dice que había perdido, ¿no es cierto?, ya la capacidad de procrear. O sea, está en una fase, vamos a decir así, terminal. Geriátrica. Geriátrica. Sí. Y como tú decías, Dios le dice: vamos a ir ahora a... a la sección pediátrica. A la sección pediátrica. Y yo me imagino que la mujer y Adán entendieron, pero no aceptaron enseguida. Esto era realmente extraordinario. Pero por eso Dios se presenta como poderoso. Y de eso que voy a decir así, en una forma peyorativa, pero voy a decir, estaban sin posibilidades de nada. Dios hace mucho con ellos ahora y le da lo que y les va a dar lo que él había prometido. Sí. Ahora, fíjate en paréntesis, cuando Adán y Eva pecaron, quedaron así, sin nada. ¿Tú recuerdas que Dios los saca del jardín? ¿Y qué tenían afuera? Había un mundo, pero no tenían casa, no tenían ropa. Tuvieron que comenzar a vivir y tratar de sembrar para tener algo que comer cuando tenían todo. Y de allí Dios lo saca, y por eso es tan hermoso cuando uno revisa Génesis 3:15, donde aparece la linda promesa. Sí, les saca del Edén, pero nunca los abandonó. Dios siempre Y estuvo con ellos. siempre estuvo la condición para que la abundancia con la cual Dios trabaja siempre con los seres humanos, la condición es fe y obediencia siempre. La abundancia, las bendiciones de Dios fluyen cuando el hombre responde en fe y obediencia. Dios en realidad es un Dios todopoderoso, pero no solamente eso, sino que posee riquezas inagotables, riquezas para Claro. el ser humano. Fíjate que esta cosa de la impresión, somos los seres humanos bastante impresionables, ¿eh? Por eso que aquí Dios se manifiesta como el Shaddai, el Todopoderoso, ¿ya? Que sería muy distinto que se nos presentara como el Dios débil, el Dios frágil, ¿ya? Incluso si lo llevamos al plano humano, en cuanto al liderazgo humano, ¿a quién escoge la gente para que los lidere en cosas de seculares, políticas, religiosas, etcétera? La gente nunca te va a escoger a un pollo desplumado, ¿ya? Van a querer siempre mejor un águila que los conduzca y no un pollo desplumado, ¿ya? Y no sé, se me ocurre pensar esto porque Dios no se presenta como frágil y limitado. Hoy en día hay gente que cree que Dios existe, que Dios es bueno incluso, que Dios es amor, pero que es omnipotente, que no tiene poder para bendecir, para cambiar las cosas, ¿no? Que Él desee cambiar, no que sean de nuestra agenda, ¿ya? Hay gente religiosa que cree en Dios y que Dios es bueno, pero lo ven impotente, sin medio, sin poder. Y eso no corresponde a la descripción que estamos leyendo esta mañana y en relación a este pacto con Abraham, ¿no? Estaba pensando y estaba buscando un texto ahí, Filipenses 4:19, que es hermoso. Dice que mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. O sea, el límite de la ayuda de Dios está de acuerdo a sus riquezas, y Él se presenta como un Dios todopoderoso que tiene todo, por lo tanto, puede suplir cualquier necesidad. A veces nosotros tomamos sí, a un Dios como un Dios proveedora, y eso es peligroso porque no es así. Dios puede darnos muchas cosas, pero de acuerdo a lo que Él estima, a lo que Él cree que es necesario para nosotros y no lo que nosotros a veces le pedimos también. Eso es muy cierto. Es una bendición que Dios no conteste positivamente todo lo que pedimos, porque nosotros no sabemos pedir, pero Dios sabe lo que es mejor para mí. Por eso hoy en día en el cristianismo hay muchas ideas falsas con respecto a la fe y la oración, que se resumen en que parece que Dios está listo a suplir mi agenda, bendecir mi agenda, en circunstancia que la oración del cristiano es pedir que el Señor haga lo que Él sabe que es mejor para mí, porque yo no sé qué es lo mejor para mí. Agradecemos su atención, amables oyentes. Vamos a volver mañana en una nueva conversación de su programa Diálogo Bíblico. Bendiciones.